la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la... Buenas, volvimos de la tanda. Vamos a mandar y poner un audio que nos llegó de un oyente. Bueno, quería enviarles mi opinión como mujer que trabajó toda su vida. Mi nombre es Ángeles y en este momento ya estoy jubilada. Tengo 63 años, pero bueno, tengo una larga trayectoria en el movimiento de los trabajadores. Y muchos 8 de marzo conmemorados con las mujeres y con los hombres también. Creo que este 8 de marzo es bastante especial en el Uruguay, si bien como todos los años conmemoramos ese Día Internacional de la Mujer, que viene inspirado en las luchas de las mujeres a nivel internacional, que se inicia en la denuncia y en la rebeldía contra una tragedia que sucedió por la represión patronal y por la represión policial en una textil al principio, sobre 1900 y algo, a principios del siglo XX, donde murieron cerca de 140 mujeres quemadas por un incendio provocado como represión a la huelga textil de esas mujeres, y con un encierro provocado por los dueños de esas textiles. A partir de ese hecho, que en realidad lo que hizo fue congregar una cantidad de hechos que se venían sucediendo a nivel del mundo, se pegó un salto en la conciencia del papel de las mujeres en el trabajo, en la producción, en la transformación de la naturaleza, al igual que los hombres, y lo que era la realidad de los derechos de las mujeres con respecto al trabajo y al empleo, en la cual era tratada de forma muy diferencial, muy por debajo de los derechos de los que gozaban los hombres en ese momento, y luego se confirmó, y hasta nuestros días, la inequidad de género. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, cuál es nuestra historia, tener memoria, porque es desde allí donde nosotros nos vamos a empoderar, desde la experiencia de todas las mujeres que nos precedieron y que nos marcaron un camino y que nos dan fuerza para seguir en esta lucha. Y en particular en el Uruguay, este año que lleva un número altísimo de muertes por violencia de género, nos plantea el imperativo de unirnos las mujeres para producir ese cambio cultural y esa cantidad de herramientas que se precisan para frenar esta situación y esta pandemia, que es la violencia por razones de género contra la mujer. En el hogar se evidencia también esa inequidad, en los cuidados de niños y mayores, en el trabajo, con el empleo, con el salario. Son todas luchas de una misma situación de inequidad de género. Entonces, para frenar los femicidios, por ese cambio cultural y por todas las conquistas necesarias para frenar, para cambiar esta situación de inequidad de género, allí vamos a estar en la manifestación convocada con todas las mujeres y con todos los hombres que tienen conciencia de que es una situación impostergable de cambiar. despido. Un abrazo. Mala como el orden, la decencia como la buena conciencia. Bueno, acá andamos, vamos a arrancar un pequeño bloque que se llama Inicios del Patriarcado. Vamos a explicarles un poquito cómo es que se instala esto, porque no es un orden natural, ¿verdad? Primero que nada, les recordamos que estamos a través de Radioactiva FM 102.5 hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar cubriendo toda la movida nacional en el interior y en Montevideo. Que las líneas de comunicación son en la página de la Marcha de las Putas Uruguay, el grupo de Facebook, La Puta Costumbre Online, o si no, nos pueden también hacer llegar sus audios diciéndonos qué significa para ustedes este paro a los celulares 094-827-990 098-578-661. Bueno, les contamos entonces que el patriarcado, sí, es algo que de lo que seguramente han escuchado hablar mucho. Es el más antiguo y aún vigente orden social. Es un sistema de dominación donde el hombre y el padre, donde el hombre o padre, es el dueño de todos los bienes, del patrimonio, y dentro del que se cuentan bienes muebles, inmuebles, su mujer y sus hijos. Hay quienes sostienen que estos son inventos de las feministas, pero ¿cómo es que no ven cuánta diferencia inobjetable existe? Las mujeres somos quienes más títulos universitarios tenemos, sin embargo el mercado laboral nos paga entre un 10 y un 30% menos que a los hombres. Variable que por supuesto siempre depende de la fuente que se mire. Solo el 1% de las propiedades del mundo pertenece a las mujeres. O en realidad no recuerdo muy bien si es el 1% de las mujeres del mundo que poseen bienes inmuebles, porque con el 1% yo ya quedé en shock y no pude procesar nada más. Bueno, entonces, si el patrimonio es lo que le pertenece al hombre, ¿qué es lo que le pertenece a la mujer? El matrimonio. ¿Esto es, les parece algo razonable? Algo es claro. Esto es un problema del capitalismo. Antes de él, la desigualdad era, digamos, más dura o no más dura, pero era diferente. No es un tema de religiones, porque las atraviesa a todas. Entonces tuvo que crearse antes que las religiones. En la época de las cavernas. Podría ser, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos esa imagen de ese hombre violento, cavernícola, el mito ese del garrote, la imagen que tenemos todas, ¿no? Del hombre primitivo arrastrando de los pelos a una mujer con la mano y en la otra, el garrote ese que estamos hablando? Esto es la justificación más inverosímil y repugnante de las violencias sociales. De las violencias sexuales, abusos sexuales y asesinatos. Nuestra raza surge, según esta teoría, de las continuas y repetitivas violaciones sexuales para luego armar una familia y convertirse en el hombre proveedor. Eso es lo que nos cuentan, pero es mentira, y aparte es ilógico. Nuestra especie tiene más de 2 millones de años. ¿No les parece un poco mucho? El Homo sapiens sapiens es la única raza de la especie Homo que incluso ha sobrevivido glaciaciones. La forma de hacerlo fue transformando su entorno al revés del resto de las especies que se adaptan al medio. Y a través de estas adaptaciones es que nos fue dejando pruebas de cómo vivían realmente esas bestias horribles que llevaban a las mujeres de los pelos y las torturaban. En pleno apogeo de la última glaciación, cuando el alimento era escaso, los machos salían de cacería. Un mamut alimentaba a la familia por un buen tiempo y el vivir en un freezer ayuda a conservar la comida. Las mujeres tenían una expectativa de vida de 25 años, por lo que era prioritario para la especie que comenzaran a parir jóvenes y lo más posible. Hasta acá venimos bien, la historia conocida, pero ahora viene lo lindo. En las cuevas de Altamira, que se han mencionado como la Sixtina del Paleolítico, un hermoso laberinto de cuevas que nos dejaron un bellísimo legado de arte rupestre, junto con pruebas de que el machismo no tiene 2 millones de años, sino unos cuantos miles, la igualdad de géneros existió. Tal vez solo la igualdad, porque es posible que no hayan existido géneros siquiera, ya que estos son una creación cultural. Esta es la parte donde por ahí alguien piensa que vamos a hablar de un matriarcado. No, no vamos a hablar de un matriarcado. Hasta donde sabemos, no hay pruebas de que lo haya habido nunca. Sucede que en nuestras mentes acostumbradas a vivir en un sistema de dominación, de relaciones de poder, les es muy difícil entender que no es cambiar uno por otro, por el opuesto, sino que las personas sean simplemente iguales. Profesionales de la arqueología y la antropología y la historia acuerdan que las pinturas fueron hechas por mujeres. Esto es algo indiscutible debido al grosor del trazo. No eran representativas, era una expresión de deseo, una especie de hechizo. Dibujaban a los hombres y mujeres, dije bien, que iban de casa, siempre cazando. Siempre estaban acertando la lanza, nunca estaban en el medio de una estampida o con algún herido ni nada de eso. Entonces es una dimensión de lo mágico que puede llegar a se concebía de la mujer en ese momento, ¿no? Que al representar esas pictografías creaban esa situación y las personas que habían salido a cazar traían la caza, venían con provisiones. Quienes tenemos las mujeres, por ejemplo, cuando estamos en contacto entre nosotras, cuando convivimos, se nos, digamos que armonizan los ciclos. Sí. Eso también es algo que debe haber llamado mucho la atención a los hombres en ese momento, ¿no? Porque las mujeres sangraban todas juntas y de golpe cuando una no sangraba, se le inflama el abdomen y nacía una personita en criatura. En miniatura, perdón. Eso debe haber sido también algo que les debe haber impactado mucho y debe haber reforzado esa idea de lo mágico de las mujeres. Con respecto a otros ejemplares de mamíferos, los hombres de nuestra especie, esto no es ofensivo. Ojo, es simplemente un dato biológico que afirma lo que estábamos diciendo. Con respecto a otros ejemplares mamíferos, los hombres de nuestra especie tienen los testículos más desarrollados, así como los del perro. Y eso tiene una razón, necesitan más espacio para producir más esperma para que de esta manera tener más chance en fecundar un óvulo. Porque las mujeres tenían, no existía el matrimonio como se lo concibe. Como hablábamos, era una línea materna que las hijas se quedaban viviendo con la madre y bueno, la familia salía de ahí. No sabemos si, no tenemos forma de saberlo, si había relaciones de pareja o no. Pero aparentemente el sexo era libre y las mujeres eran libres y por eso los hombres tenían la necesidad de copular con más para de esa forma poder dejar su legado genético. En esta época, si un clan se encontraba con otro en una cacería, cooperarían. No se matarían entre ellos. Eran tiempos donde imperaba la supervivencia al punto que logramos sobrevivir y convivir con otra raza de nuestra misma especie. Y hay quienes hasta nos dicen que nos dejaron algunos genes. Lo cierto es que esta raza parecía pero diferente. Tenía el doble de masa encefálica, sin subordinación, y sí existió todo esto. ¿Cuándo cambió? Un dato por ahí que puedo dejarles, busquen Dolní Vestoniche, es en la actual República Checa, un triple entierro hace 26.000 años que tiene varias teorías, y ahí puede haber empezado a haber algún cambio, a gestarse algún cambio. Lo que sí sabemos es que hace 12.000 años terminó el periodo glacial, subió 80 metros el nivel del mar y las condiciones fueron más propicias. Los clanes comenzaron a asentarse y nace la agricultura primitiva y los primeros animales domésticos. Con ello la idea de la propiedad y con la propiedad la herencia. Y a los varones les empezó a importar que fueran sus hijos los que usufructuaran los bienes y no los de otros. Entonces se prohibió a la mujer tener otras parejas sexuales. Esta restricción no cayó sobre el hombre, eso es lo que nos demuestra que fue él el que le impuso, que no fue algo, digamos, social. El resto de la historia ya la conocemos, pero recuerden al leerla que es una visión parcial, porque para cuando se inicia la escritura la mujer ya era subordinada, salvo pocas excepciones, no escribió nada. La historia que conocemos está escrita en su totalidad por hombres. La mitad de nuestra especie permaneció en silencio varios miles de años, demasiados. En la práctica de la dominación de la mujer, luego el varón comenzó a dominar a otros varones y todo esto no es una tiranización del hombre, es un proceso histórico. Esto no es parte de un plan macabro de los hombres, no, fueron como se fueron dando las circunstancias, ¿sí? Y se fueron naturalizando, repitiendo por hombres y mujeres, porque es el orden de las cosas, es lo conocido. Pero en estos 26.000 años, desde Dolní Vestoniche hasta acá, algo deberíamos de haber evolucionado, ¿no? Por favor, pongámoslo en práctica y cuestionémonos cada costumbre. Eso es más o menos cómo llegó el patriarcado a asumir, digamos, el rol que está teniendo en, en la sociedad actualmente. Agregamos como último que por lo tanto entendemos que la situación actual de la mujer no es algo natural, es algo creado para beneficio de los hombres. Las herramientas que usaron fue la represión de nuestra sexualidad, de forma de revertirlo puede ser el volver a empoderarnos. Es por eso que los invitamos hoy a la marcha del 8 de marzo en la Plaza Libertad a las 18 horas. Y además les contamos que después de terminada la marcha va a haber un toque organizado por el Paro Internacional de Mujeres en el cual cantarán Se Armó Cocoa, Dalila, María Femsi, Maine Hermo y algunas más. Buena conciencia, mala por donde la miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película chica, mala como caldo frío, mala como fin de siglo, mala por naturaleza de los pies a